Estío nocturno, noche de estío, caricia fresca, suave la piel, el cuerpo respira, el abrazo lunar, tras la ventana, madera y cal, el pino tiende su caricia. La luna brilla, las estrellas se entristecen por la calamidad del universo que las enrojece. Las rosas están esplendorosas, al ver tanta miseria se ponen mustias y se marchitan. Al mirarte mis sentidos se despiertan y me digo, estoy vivo, qué felicidad tan linda.